Thank you. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Teatralia Circus, un programa de circo escénico para niños y adultos en los teatros del canal. Humor, destreza, disciplina, sincronía, belleza. El circo de hoy, el de siempre en toda su esencia. Del 16 de junio al 23 de julio. Venta de entradas en madrid.org/teatralia, Comunidad de Madrid. Estamos de aniversario en Alcampo y lo celebramos contigo con los mejores precios. Como la sandía rallada baja en pepitas, a 0,69 euros el kilo, del 8 al 11 de junio. Aniversario al campo, lo celebramos contigo. Solo humo. La nueva novela de Juan José Millás. Una historia sobre la imaginación y el poder transformador de la literatura. Solo humo, de Juan José Millás. Alfaguara. Ahora es muy fácil disfrutar del Teatro de la Zarzuela. Hasta el 25 de junio consigue tu abono de la nueva temporada con estrenos mundiales, grandes producciones y los cantantes y artistas más celebrados a precios populares. Lo que te queda por sentir está en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España. Renault. Hablemos de coches, hablemos de tecnología, hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 9 al 19 de junio para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es. Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid. Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano, se ha convertido en el éxito más grande de la temporada. Más de 150.000 personas ya han celebrado este himno al encuentro y al mestizaje. Alucinarás con la puesta en escena más grande de Europa. Una experiencia completa con fiesta hasta la 1:30 de la madrugada que no te puedes perder. Compra tus entradas en malinchedemusical.com. Cadena Ser, la fuerza de la voz. Son las 11, las 10 en Canarias. Pedro Sánchez interviene a esta hora en el Comité Federal del PSOE, que ratifica hoy las listas para el próximo 23 de julio. El cónclave socialista viene marcado por la ausencia de varones como Paje o Lambán, molestos por los cambios de última hora. Algunos, incluso como Luis Tudanca, que sí ha asistido a ese Comité Federal, han dicho que se sienten defraudados. En Ferraz está Sara Selva. Adelante. Sí, Comité Federal marcado por las ausencias. No están los varones más críticos con Pedro Sánchez, no están ni Lambán ni Paje, en señal de protesta por los últimos cambios que Ferraz ha hecho en las listas y que ha provocado el enfado de esos territorios, de Aragón y de Castilla-La Mancha, pero también de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana. En la puerta de Ferraz, Luis Tudanca, el secretario general de Castilla y León, no ocultaba su enfado, y Ximo Puig, el presidente, pone en valor sus resultados del 28M. Estoy enormemente decepcionado, indignado con lo que ha sucedido, no me gusta, no lo voy a ocultar, pero en todo caso, si me permiten, lo primero que haré será hablar en los órganos de partido. Bueno, ha habido cambios, las personas forman parte de los proyectos, pero en este momento lo más importante es el proyecto. Que creo dice que es lo Ximo Puig también que los valores del PSOE están vinculados a la humildad y no a la soberbia. Acaba de empezar el discurso del presidente del gobierno aquí en Ferraz, con media hora de retraso. La victoria es posible, acaba de decir Pedro Sánchez, lo escuchamos en directo. Una es el bloqueo y la otra es la deslealtad. Porque pocas veces hemos visto una oposición que se desentendiera tanto de los problemas nacionales. La secretaria general de Podemos ha enviado una carta a los inscritos en la consulta sobre el acuerdo con Sumar. Insiste Jone Belarra en que no aceptará vetos contra Irene Montero, a pesar de que el pacto está firmado ya para concurrir a las generales del 23 de julio. Sonia Palomino. No incluir a Irene no solo es una decisión injusta, sino además un error político y electoral, dice Belarra en esa carta enviada durante la noche a los más de 50.000 inscritos que han participado en la consulta sobre el acuerdo. En el texto, la secretaria general de Podemos explica que desde Sumar los han han amenazado con excluirles de la coalición si no aceptan esas condiciones. Belarra asegura que ha pedido que se levante el veto a Montero y seguir negociando la próxima semana hasta que se presenten las listas definitivas. Trabajaré hasta el último minuto para lograrlo, dice, al tiempo que alerta de la posibilidad de que gobierne la coalición de PP y Vox a partir del 23 de julio. Y al margen de la política, sobre la salud del Papa Francisco, el secretario de Estado del Vaticano acaba de decir que Francisco se encuentra bien y deseoso de salir del hospital después de ser operado esta semana de una hernia en el abdomen. Paula Poveda. La tercera noche del Papa Francisco en el hospital de Roma ha sido positiva, según el secretario de Estado Pietro Parolin. El posoperatorio del pontífice es normal y va por un camino positivo. Además, ha mencionado que el Papa ha expresado el deseo de reanudar su trabajo. Aún se desconoce cuándo recibirá el alta hospitalaria. Parolin explicó que dependerá de los médicos y de la recuperación del Papa de 86 años. Al igual que ayer viernes, el Vaticano ha informado que se dará información sobre el estado de salud del Papa a lo largo de la mañana. Y vamos ya con la información del deporte. José Antonio Duro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con una despedida en primera división en esta mañana es la del técnico del Celta, Carlos Carballal, el portugués, que se ha despedido en el día de hoy en una carta en redes sociales de la afición del Celta de Vigo. Por tanto, habrá cambio en el banquillo de Balaídos y además la selección está entrenando desde esta hora en la ciudad del fútbol de Las Rozas. El equipo de Luis de la Fuente que prepara el partido del próximo jueves ante Italia en el marco de la Nations League. Contamos en Carrusel en el día de hoy. Una de las grandes citas de la temporada es la final de la Champions 2023 entre Manchester City y Inter de Milán con Pep Guardiola como protagonista. Entiendo, no lo comparto, pero entiendo que todo lo que hemos hecho, que ha sido mucho y muy bueno en muchos años, dará sentido si ganamos esta competición, y si no ganamos no dará sentido. Y además baloncesto, ayer Unicaja empató la serie de semifinales ante el Barça, hoy Juventud y Real Madrid juegan a las 6:30 el tercero de la otra semifinal. Es todo, sigue a vivir con Javier del Pino, más información dentro de una hora y ya saben que siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Un lugar para perderse en sus murallas y los colores que la naturaleza nos regala. Un lugar donde la gente salta a la hoguera, pide un deseo, se enamora, se divierte. Joyas ocultas, mensajes en clave, cómo contarte lo inexplicable. Quien lo ha vivido lo sabe. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo? Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es. Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que... ¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados. Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas. Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es. ¿Es ahora o nunca? ¿Será ahora o nunca? No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de IKEA Family, puedes hacerlo gratis en IKEA.es. Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Ya somos 300.000 suscriptores. Gracias por elegirnos. Gracias por compartir con nosotros una mirada comprometida y apasionada sobre la realidad. Gracias por ayudarnos a hacer el periodismo que necesitamos. Gracias por formar parte del país. Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo. Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch. En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Toast, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es. ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 11 de junio en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 85 céntimos el kilo y la banana a solo 99 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Buenos días a vivir, aquí Cayetano de la Castuza. Oye, nos hemos quedado Jimena y yo, paf, con la foto terrible de Almeida en Los Toros con esta niña Teresa, Urquijo y Moreno. Y diréis, ¿por qué? ¿Castuza es antitaurino? No, Castuza es taurinisísimo. ¿Castuza está en contra de las parejas de viejuno con jovencita? Pues tampoco, Castuza está a favor de la hembra joven y del galán maduro. Si digo que esa relación es un drama irreparable, yo creo, porque esto acaba en boda seguro, es que el Almeida es del barrio de Tetuán. ¡Qué nivel, Maribel! Se quejaba el otro día mi buena amiga Ana Rosa de que Usera es Chinatown, pero bueno, si Almeida fuera de Usera, China hoy al fin y al cabo ha sido imperio hasta antes de ayer, como quien dice. Se podría hacer la vista gorda. Pero es que Tetuán, por favor, ¿qué es Tetuán? Es Panchitolandia. No hay más que ocupas, yonkis, camellos, disparos, peleas, incendios. Teresa, me dirijo a ti, tu pobre madre Beatriz, una mujer absolutamente charmante, gran jugadora de bridge, como sabes, es hija nada menos que de Teresa de Borbón y Borbón. Por eso te pusieron a ti, Teresa. Y tú le vas a dar el disgusto de casarte con uno de Tetuán. Noblesse oblige, por favor. Es que esto es lo más grave desde que Felipe de Borbón y Grecia se encaprichó con una de Vicálvaro y encima se casó con ella, por favor. Aprende de nosotros. Entérate, mi hijo Bosco, sin yo decirle nada, acaba de dejar a una chica que guapa, mira, era como Miss Universo, porque le había ocultado arteramente que toda su familia es de San Blas. Un poquito de, por favor, ya está bien de uniones morganáticas. A mí el único Morgan que me gusta es JP Morgan, JP Morgan. Besos a todos. A vivir, que son dos días. Javier del Pino. No sé si os habéis enterado que hemos ganado las elecciones, hemos arrasado. Sí, señor. Cuatro años más. Jon Barrera, David Navarro, Pérez Aznar, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? Buenos días. Pino, buenos días. Estoy pensando en David Bisbal. ¿Y eso? Todo el rato. Porque poco sabía él cuando empezó en OT, el que venía a hacer bici y cantar en alguna orquesta, que saldría Almeida diciendo, ¿cómo están las máquinas? ¿Sabes? ¡Hemos arrasado, tronco! Me gustaría muchísimo que hubieras dicho la frase, yo estoy siempre pensando en David Bisbal, pero no por nada, sino en general. Bueno, sí, pienso mucho, hasta Broncano, pienso mucho en David Bisbal. Oye, qué tensión. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú, máquina? Qué tensión anoche, ¿no? Uy, bueno. Minuto y resultado, ¿eh? Pues te tengo que decir que estoy un poco decepcionado. A las 8 de la tarde estaba resuelto. O sea, no, pero con un 93. Sí. No, pero a las 8 de la tarde ya salió una nota de prensa diciendo, ya hemos inscrito la movida, ahora nos vamos a pelear por esto. Y se acabó. Un montón, pero ya está inscrita la movida a las 8 de la tarde. Y yo de 8 a 12 estaba en el sofá diciendo, tío, que ayer... ¿y ahora qué mierda hago yo con esto? Lo mismo me han quedado atrás para después. Eso te iba a decir, que ayer era viernes y luego había conciertos y cosas. Claro, estaba cansado. La gente izquierda ya sabes que son de salir. Y eso, a pesar de que hay cosas que enturbian procesos empresas como ese, ¿no? Mirad ese titular que se leía a 12 horas de que acabara el plazo para inscribir Sumar como confluencia de todas las izquierdas. Leedlo si queréis uno de vosotros porque es muy gracioso. Pues el titular dice: registran un nuevo partido llamado Juntas, si se puede, usando la sede de Podemos, y la formación pide que se retire. Sí, sí. Lo mejor es el subtítulo, bueno, del este. ¿Pero quién hizo eso? ¿Quién lo hizo? El subtítulo. Pues, sí, el subtítulo es: ha sido un militante de Podemos en Castilla y León. Uno. Que pasaba por la sede y registró un partido tropezándose contra sus... No solo le pasa al señor este del PP que se equivocaba de botón. Exacto. No, eso, ¿eh? De hecho, hubiera molado mucho que lo hubiera registrado el señor del PP que se equivocó. ¿Te imaginas? Con el botón. Alberto Casero registra un nuevo partido de Podemos. A lo mejor se le ocurrió por un chiste que escribieron los del Mundo Today esta semana, que le hizo mucha gracia hasta Carmen Calvo, ex vicepresidenta socialista, que lo recordó en el Ágora del lunes. ¿Visteis el meme el otro día? Dice: un militante de izquierda salía con el móvil y ha creado un partido político. Un partido nuevo, total. Pero a mí me hace mucha gracia porque le hace gracia a Carmen Calvo, sí, que es sí, de la izquierda de 140 años. Exacto, a Pablo Iglesias no le hace ni puta gracia. No. Ahí dice... A ella sí le hace gracia. Pero se ha sonreído un poco Pablo Iglesias, que bueno, le podía haber escupido porque está sí, muy combativo. Bueno, enseguida entramos en materia. Antes vamos a buscar un poco de luz y comprensión con el resumen de David Navarro. Venga. Pues venga, en internacional, mucha violencia, ¿eh? En Ucrania se intensifican los ataques, Sudán sigue en guerra, en Londres unos chavales han destrozado un Primark, y en Francia una matanza salvaje por un sirio que Espinosa de los Monteros no tenía claro en Twitter quién era su dios. En España, Sánchez, que retó a Feijóo a 6 debates, pero el PP dice que la gente no está para debate, que bastante tenemos con el de superviviente. Y ha aceptado uno, y en castellano, que Más País e Izquierda Unida se suman a Sumar y Podemos también. No lo tenían claro. Así que le pasaron la pelota a sus militantes, una consulta. Esto se la devolvieron. Y al final es que sí. Pero Yolanda ha vetado a Irene Montero y a Echenique, que se han sacrificado. Y Montero ha dicho: bueno, pero poner mi nombre en una papeleta. Pero esto no ha terminado, porque Pablo Iglesias está en la sombra y el máquina, algo está maquinando. Que Mónica Oltra, al final resulta que era inocente, y algunos periodistas han hecho bien en no quitar el edredón de la cama. Que Francisco Correa saldrá de prisión en semi-libertad, ya que está semi-reinsertado, es casi bueno ya. Y que tal el asalto al Capitolio de Salamanca. García Gallardo fue a hablar a la Unión Europea con un polaco, que al no llamarse Lewandowski, pues no lo sabía pronunciar, para pedir que no haya tanto con todos los ganaderos, que puedan contaminar libertad, coño. Y que Almeida presentó a su novia, pero su novia él creo que todavía no. Pero todo esto da igual, porque somos españoles. Y lo importante es saber si te van a joder las vacaciones con esto de las elecciones y el futuro de no sé qué país. ¿Y cómo te libras? Pues eso de las vacaciones contratadas es muy difícil. Lo mejor que puedes hacer es casarte y después te divorcias, como hace una persona normal. Buenos días. Claro. ¿Sabéis que hay muchas posibilidades de que os toque? ¿Habéis estado alguna vez en una mesa electoral? Yo sí. Jamás. Yo jamás. Hay muchas posibilidades. Yo estuve con un señor que apenas sabía leer y escribir, y otro que vino semiborracho, por no decir un poco calzado. Hombre, pues tú eso, fuiste bien. Yo le dije: no os preocupéis, que yo aquí parada tantas horas no hago más que echar culo. Y me puse a hacer todas las copias, que hay que hacer 3 copias de cada papel, de cada papel de estos, con todos los nombres, apellidos, tal, el censo, tal. Yo me puse a hacer todas las copias durante todo el día. Pero te dicen lo que tienes que hacer. Claro, no, sí, llegas aprendido. Que sea, a lo mejor te lo dicen allí mismo, ¿no? Tú llegas antes, a las 8 de la mañana y te dan instrucciones. En las últimas estuvo Miguel Maldonado, en las próximas espero que esté Ignatius. Uh-huh. Hay una posibilidad entre 59 de que te toque. Yo no sabía que era tanto, yo pensaba que era. Pues yo me he librado en todas las elecciones y mira que últimamente también en España hemos tenido un montón. Hay gente que no lo ha llevado 59, nunca. Pero sí. Bueno, no parecía que fuera a pasar lo que pasó. Sumar y Podemos van juntos por fin a las elecciones generales, pero una vez más se ha apurado mucho, se ha llegado a cotas de tensión innecesarias. Tensión que se desmentía por un lado Pablo Fernández, portavoz de Podemos. Como sabéis, seguimos trabajando para conseguir un acuerdo de unidad con Sumar. Todo lo que lleve un carraspeo es mentira, ¿vale? Sí. Como sabéis, seguimos trabajando. El portavoz oficial decía eso, el portavoz oficioso venía a este mismo estudio y decía esto otro, Pablo Iglesias, el lunes. O sea, pero Más Madrid no acepta que haya nadie de Podemos. Ya está. No, nadie. ¿Cómo la lía, ¿Cómo le gusta liarla? A la inclusión en las listas por Madrid de Irene Montero y Jone Velar, pero no lo deja solo en Más Madrid. Llega a insinuar que el resto de partidos vetan a Podemos. Hablemos de eso y pongámonos serios y tratemos de ilusionar a la gente, porque las elecciones se pueden ganar si terminamos ya de una vez con los vetos y si terminamos ya de pensar que esto es una cuestión para reforzar a tu propio partido. Anda. Salen ahí todos los aludidos y dicen lo que quieren. Lo que quieren es que Iglesias no ha dicho la verdad, o dicho de otro modo, Mónica García de Más Madrid. El señor Iglesias mintió, claramente. Yo quiero desmentirlo. Más Madrid no ha vetado a ningún partido. No entiendo muy bien cuál es la intención. Me gusta muchísimo este momento. Sálvame entre aquí Podemos, nadie peta y nadie ha hecho nada malo. Esto, tuvo que salir Baldoví, de entre todos Baldoví, a decir lo que dice Compromís. Compromís no está vetando a nadie. Nunca, nunca, nunca hemos dicho esta persona o esta otra tiene que ir o no tiene que ir. A ver, en honor a la verdad, igual que si hay un carraspeo en mentira, si hay cuatro nuncas... Y cuatro nuncas y una sonrisilla, ¿no? Y una sonrisilla. Nunca, nunca, nunca, nunca es bueno, mucho nunca. Pero porque es valenciano y en Valencia se exagera. Ya. Llegó Valencia el momento de las consultas, cosa para que también apuraron todos. Primero, Más País, cuya militancia apoyó la Unión, así de contenta e ilusionada estaba Rita Maestre. Entre bipartidismo y Yolanda Díaz, nosotras decimos Yolanda Díaz, primera presidenta de este país. Podemos hizo su consulta, salió que el 93% de los que votaron aceptaban negociar. Eso salió a 12 horas de que se acabara el plazo. El resultado de esa negociación ya lo sabemos, pero ¿cómo fue la negociación? ¿Cómo creéis que fue? Bueno, yo creo que ha habido peticiones muy locas, en plan, a lo mejor... Incluso puede ser que se haya dado el caso de que llegaran a un acuerdo y hubiera una negociación para ver cómo se decía el acuerdo. Sí, bueno, o sea, bueno, ¿quién entra primero? Parar. ¿Quién entra primero en la sala de prensa? Exacto. Y Podemos dice, tiramos la pared y así y entramos que... todos a la vez. Pero a todo esto, ¿vosotros creéis que durante esas reuniones y deliberaciones... ¿En serio están pensando vamos a ganar estas elecciones que es bueno, de esta semana? Lo que es seguro es que no hicieron un grupo de WhatsApp, porque si no, no salen tan pronto. No, así, eso, así es, bueno, eso está claro. Y de Telegram vamos, mucho menos. Vamos al otro lado, a otro de los lados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado esta semana un híbrido, combinar el Sánchez, que con calma presume de gestión. Hoy podemos decir que España ha recibido 37.000 millones de euros en tres desembolsos. Muy bien. Toma ya. Baja la cuota al autónomo, ¿no? Claro. De fondos europeos. Luego saca a pasear al muchacho de barrio. ¿Quién tiene una alternativa de política económica que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos? Me gustaría tanto que alguien dijera, pues yo... Yeah. Ahí en medio de la rueda de prensa. Sánchez, como ya vimos la semana pasada, ha decidido subir un poco el acelerador en esta nueva campaña. No rehuye el enfrentamiento. Lo busca, podríamos decir. Lo que pasa es que no quiere uno, quiere seis enfrentamientos. Seis. En consecuencia, ¿qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que proponemos? Bueno, pues proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en los principales medios de comunicación. Seis cara a cara. Pues entonces aquí nos toca uno. Somos los de los principales medios de comunicación. Esto te iba a preguntar. Que todo se lo lleva Aymar Bretos. ¿Qué está pasando, bueno, Pino? Pues por volumen de audiencia tienes razón. En dos programas de televisión, dos de radio, dos periódicos. Pero yo te digo una cosa. Sánchez segundo a este programa solo ha venido una vez y se quitó la camisa. Si viene al debate cara a cara, viene una vez que ser pecho a pecho. No, lo modero yo. Eso de entrada. Bueno, ¿no? Seis cara a cara si en los principales medios. Si hablamos de pecho a pecho, perdona, pero sales perdiendo conmigo. Y en el programa que sea, así lo decía el propio Sánchez. Cada medio u operador podría optar por albergar el debate en uno de sus programas de mayor audiencia o podría crear un espacio especial para coger ese debate. Pues no lo había pensado, nos postulamos. ¡Hombre, claro! Que sí. Un debate cómico. ¿Cómo que no lo habías pensado? En la tertulia de cómicos. ¿En serio que no lo había pensado? Hombre, había pensado la parte seria, pero no la parte vuestra. No, y nosotros. La gente se aburre con eso. Pero escúchame, y de repente, a mitad del debate, de repente que venga alguien a comer flanes o a preparar cosas que pasan aquí. Que venga Ángela Quintas y diga, ¿qué dieta lleváis? Cuatro piguas o de aceituna. A ver, ¿en qué otro programa nos gustaría ver un debate Feijóo-Sánchez? Está, a ver... Bueno, en Sálvame antes de que se acabe, ¿hay programa, ¿no?, de toros todavía? En, la, no hay en Telemadrid, sí. Pero toreando. Sí, en Telemadrid. No, un First Dates molaría. Ahora ya hablando en serio. O sea, un First Dates edición especial debate... Yeah. Los dos, ¿no? Llegando soberas, se ponen un cóctel. Algo no sé ha cambiado qué. En Pedro Sánchez. Se le ve extrañamente tranquilo. Se permite chistes de largo recorrido que ni siquiera parecen chistes. Por ejemplo... Si yo les dijera que hay que optar... O Feijóo, o la felicidad universal. Hombre, ¿qué es eso? Pues yo creo que con seguridad ustedes pensarían que les estoy tomando el pelo. Hombre, a ver por dónde sigue esta propuesta de discurso. A ver por dónde va esto, que no. Está difícil. Si les propusiera de elegir entre o Feijóo o el planeta Tierra, pues seguro que ustedes también pensarían que les estoy haciendo una trampa muy burda. Y aquí viene el remate cómico, yo no sé si funciona, pero se la ha jugado aquí. Porque todos estamos convencidos, yo el primero, de que Feijóo está a favor de la supervivencia de nuestro planeta. ¡Qué bonito! Vale, estamos convencidos. A mí me gusta mucho cuando dice o Feijóo o el planeta Tierra, que habrá mucho seguidor, de verdad, del Partido Popular que dirá, Feijóo. Claro. Feijóo. Se puede sacrificar por España, pero no es Superman. Feijóo. Hablando del planeta Tierra, sí. Parece Superman, ¿no? Sí, claro. Es Superman. Ese era el chiste del Papus hace muchísimas décadas, ¿no? ¿Qué preferís, nosotros o el caos? El caos. Bueno, ante este Sánchez que pide seis cara a cara, que dice el Partido Popular, pues primero sale Borja Sémper a moderar por aquello de que es el moderado, ¿no? Es el moderado. Lo que sí le tengo que decir es que estamos absolutamente convencidos de que España no está para excentricidades. Bueno, no he visto Telecinco. Bueno. Sánchez le contesta rápidamente. A ver, debatir nunca es una excentricidad, es una obligación, es claro. Un deber de todo demócrata. Feijóo se pone nervioso, entra al trapo, que imaginamos que es lo que quiere Sánchez. Pues imaginaros, cuando decía que un cara a cara es estar desesperado, ahora pide seis cara a cara y empezando antes de que comience la campaña electoral. Hombre, voy a trabajar una semana más. Yo seis cara a cara, yo de verdad que los vería, o los escucháis, eso es un podcast, ¿no? O sea, pero hombre, un podcast, también te digo que los tres primeros, vale, pero el cuarto ya es de, a ver... Con la de series que tenemos. Madre mía, qué de gente sentada en la mesa, qué olores. Sí. Bueno, qué olores a esta hora de la mañana. Nos han llenado esto de comida. Hostia, hambre, ¿no? Ya estoy. Que es domingo hoy, ¿acaso? Hay una cosa que me resulta un poco peligrosa, es cuando te ponen algo de comida y al lado un vaso de agua. Que ahí dices, ¿qué pasa aquí? Sí, sí. ¿Cómo se llama el podcast de Raúl? A las bravas. A las bravas. Tiene pinta de ser esto. Bueno, hay una serie de inspectores ahora mismo recorriendo España. ¿Sí? Que sí. Tienen como misión encontrar el mejor taco de España para el Campeonato de España de Tacos que organiza aclara, tacos que se llama Fenicia Marketing Gourmet, ¿no? Sí, tacos mexicanos, no, es que pesabas de pared, de atornillar, no, de insultos, bueno, coño, insulto. Cabrón, es que taco hay mucho taco. Inspector de tacos, es una profesión que mola mucho, ¿eh? Pues sí. Carlos Ciria, más conocido en redes como Cotaco Chronicles. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días. Que además es que tú eres epidemiólogo. Efectivamente. Sí. Yo estudié bioquímica, me especialicé en microbiología. Ese acento mexicano es de Baja California, me parece. Del sur de España. Sí, del sur de España un poquito mejor, ¿no? Eso. A ver, ¿por qué eres o cómo llegas a ser inspector de tacos, Carlos? Pues básicamente yo tuve una muy grata experiencia en México, en la que estuve viviendo 7 meses aproximadamente, y cuando volví aquí a España, pues seguí mis estudios, seguí haciendo mis cosillas, pero mi entorno me decía, mira, te vas a comer bastantes veces a la semana, sale fuera, tienes un poco de gracia, eres muy natural, hazte una cuenta en redes sociales y vas viendo cómo evoluciona. Y hace 2 mesecitos vi el nicho de los tacos que no estaba todavía cubierto aquí en España y dije, pues bueno, vamos a cubrirlo. Que el nicho de los tacos, no, mira, ¿en serio? Fernanda, no me lo puedo... que trabaja con nosotros desde México, ya no te digo yo que creer. El nicho de los tacos lo tiene cubierto. Está cubiertísimo. Pues, sí. Pues en ese sentido, pues hay muchos youtubers como yo, Burger Challenge y tal, que hacen lo mismo a nivel de hamburguesa, pues yo dije, pues vamos a hacer lo mismo. Ah, vale, que no estaba cubierto a nivel redes sociales. Como que no había un seguimiento específico del asunto taco. Porque es verdad que la hamburguesa está un poco petado. Allá, ¿eh? Claro, ya. Eso es, sí. O sea, claro, hay aquí muchos tacos, pero hablaba justo de ese nivel, sí. Claro. ¿Cuántos seguidores tienes? Pues por ahora en Instagram tengo 5.500 aproximadamente. Bueno. Y en el resto de redes sociales vamos creciendo poquito a poco. ¿Y cuántos tacos te comes a la semana? Pues a lo mejor ahora con el campeonato me estoy comiendo a lo mejor unos 10-12, ¿eh? Pero oye, tienes que salir a correr o algo, ¿no? Sí, tampoco me parecen muchos. A ver, a la semana. ¿No? A ver, ¿tú has visto lo que pica eso? Quiero decir, este señor tiene el culo de porcelana, picar, ¿eh? Claro, puede picar, pero es más. Pero que es harina de maíz. Esto, ¿no? Que engorda más. Te lo digo, yo estoy en una edad ya que solo miro la carga calórica de las cosas. Es como todo, cuestión de hábitos. Si tú al final te comes unos taquitos, pero los compensa, a lo mejor yo de luna a viernes entreno, tal y cual. El fin de semana al final, pues, me dedico un poco más al capricho tacos. Personal. Claro. Claro. Vale. Bueno, pero podemos presentarte como inspector de tacos, ¿no? Es correcto. Es correcto. ¿De alguna manera aplicas tus conocimientos epidemiológicos en los tacos? Pues muchas veces, sobre todo, como también he trabajado muchos años en hostelería, lo que intento es que haya una calidad en el local también, pues eso, que esté limpio, que te dé buena sensación a la hora de que vayas a comer. Que no empiece una pandemia. Vale, efectivamente. Eso está bien. Es a ver de qué está hecho ese taco y no voy a hacer humor. El taco está bueno y no va a empezar una pandemia. Uno de los colaboradores institucionales del Campeonato de España de Tacos es la Fundación Casa de México. Zenén Jaimes es el coordinador del programa. ¿Cómo estás, Zenén? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántas taquerías hay en Madrid ahora mismo? Pues mira, el último conteo que hemos estado haciendo con todo el proyecto Entre Sabores y Sello Copil, aproximadamente 170 taquerías en Madrid. 171 72 ya. Y subiendo, como espuma, como espuma. Como espuma, ¿no? Sin ánimo de enfrentar comunidades de Latinoamérica, ¿tú crees que hay más taquerías en Madrid o más empanadas argentinas, la verdadera empanada argentina? Molaría una especie y pronto arepas, seguramente. Una especie de lucha tipo de Warriors, como la peli de los 70 por la calle, ¿no? Sí, hay muchísimas, hay muchas taquerías y cada vez más, con bastante nivel. Como para ti tienen nivel, vamos. Sí, hay muchos que lo han hecho bastante bien. Hay gente y bueno, restaurantes, proyectos que tienen muy buena gastronomía mexicana en general. Tú haces aquí, los que hemos vivido fuera hacemos pedagogía un poco, ¿no? Para explicar a un americano, hay que explicarle lo que es un jamón frente a un jamón de bellota o un 5J. ¿Tú haces pedagogía de los tacos? Sí, bueno. Porque los españoles pensamos que todos son iguales. La verdad es que es sorprendente que cada vez el español, y mucho aquí en Madrid, cada vez sabe que es un buen taco. Antes se pensaba que un taco era un burrito, y ahorita los madrileños saben que un taco es tortilla con proteína, con cierto tipo de salsa, y la verdad es que se va reconociendo. Y un burrito es cualquier nivel. Cosa envuelta en papel. Bueno, el burrito Álvaro. También es rico, y bueno, y rico, también burrito. Tiene su historia, y también tiene su... Pero bueno, al final también se reconoce esta gastronomía mexicana que lleva historia, cultura y tal. Bueno, el campeonato empezó el 1 de junio. Durante todo el mes vais a seguir la búsqueda del mejor taco entre las candidaturas que se han inscrito. Un porcentaje de la puntuación va a ser de los comensales que voten después de probarlos. Esa nota se ponderará con la opinión de los inspectores, como el aquí presente, que se han nombrado. Va a ser interesante porque a lo mejor el mejor taco de España está, yo qué sé, en un pueblo de Teruel. Claro. Sí, sí. ¿No? ¿Tenéis alguna sospecha de que hay una zona donde hay mejores tacos que en otras o...? Pues la verdad es que seguramente, a ver, te puede sorprender cualquier cosa, es buscar. Yo sé que en Madrid hay muy buenas taquerías, en Barcelona hay muy buenas taquerías, también nos han escrito, por ejemplo, de Valencia, de gente que tiene taquerías ahí, es bastante interesante que, pues... Pero... Que sabe Dios dónde es. Realmente no tienen por qué ser mexicanos los que hagan los tacos. Es decir, también entra en competición. Totalmente, claro. Sí, como sí. En Lizarrán los pinchos dicen que puede son ser murciano perfectamente. No, claro. Lo que te quiero preguntar es si hay alguna zona de España donde haya más población mexicana y por tanto haya más taquería. Ah, a eso me refiero. Pues yo creo que Madrid. Madrid. Bueno, mira, Madrid, no, Madrid, Madrid es donde está el boom del mexicano. Pero tienen que escribiros, o sea, tienen que escribiros para deciros, oye, veniros aquí a Tenerife, claro, que tenemos buenas taquerías, ¿no? O vais vosotros así de improviso. Quiero decir, ¿te están montando tú el tour o os lo están montando? No, bueno, es Fenicia lo está montando y es el que le están... Le escriben y es el que está haciendo como todo el hosting para hacer las visitas. Vale, sí. Tenemos a un concursante que lo va a hacer en directo. Tenemos música de luchadores para esto. ¿En serio? Oh, música de luchadores. ¿Y máscaras? Francisco Platero de los restaurantes Gracias Padre en Madrid. Un aplauso para Francisco. Hola, Francisco. ¿Qué has traído, Francisco? Pues este día hemos traído una ración, unos taquitos de cochinita pibil. Y también de pastor. De qué pastor, rico. Que son los dos un poco grandes éxitos, ¿no? Y una salsa, o sea, que solo ves la portadita de la salsa y ya dices, esta salsa me va a acompañar hasta las próximas sesiones generales. Bueno, esa salsa en realidad es un chile chipotle, es una salsa de chile ahumado. Uh-huh. Para los madrileños, españoles en general, creo que el picante no está muy bien aceptado todavía. Aunque estamos en ello. Te sorprenderías que yo creería que un 90 y tanto de clientes de Gracias Padre son españoles. Uh-huh. Entonces nosotros hemos tratado de españolizar, por decirlo así, los tacos, hacerlos un poquito más suaves para que sea aceptable para todos. Y bueno, ya hemos tenido... Yo vivo enfrente de uno, sí. Precisamente, y voy mucho, y es verdad que si no están tan picantes. No te lloran los ojos al pasar por delante. No te quieres morir, ¿no? Bueno, pues me gustaría que este taco lo probara, por ejemplo... Yo no puedo. A estas horas. Jum y nuestro inspector Carlos. A estas horas me hacéis comer un taco de cochinita. Yo soy alérgico al tomate, ya lo sabéis. Ya. Vale, un momento. Me tenéis que asesorar. Yo tenía... Esto le tengo que echar... ¿Tengo que poner acento mexicano para comerme un taco? No, por favor. No, oye, déjame, que yo me explaye, ¿no? Que soy actriz, tengo ese deje, tengo esa... ¿Ves lo que te digo? Le estoy echando y rima. Esto mismo, pero con Pedro Sánchez y Feijóo. Es que sería increíble. No se lo habrían pasado tan bien en su vida. Y mientras diciendo, sanidad... Un momento, esto se tiene que poner el dedito gordo así, ¿no? Tienes que enrollar. No. Para que no se caiga. Enrolla, enrolla. ¿Ves? Ya me lo han enseñado mal. Es que nunca sabemos cogerlo bien. Yo es que lo pongo así para que no se me caiga. Bueno. Yuma, hay que avanzar, ¿eh? Bueno, voy. Que tenemos un debate luego. Vale, adiós. Tres bocados. Va por ti, Feijóo, y luego otro por Pedro Sánchez. Claro. Que Carlos, pruébalo tú también. Y a ver si podéis. A ver si tenéis una opinión consensuada. Claro. Bueno. Poneros de acuerdo. A ver si podéis sumar. Bueno, Carlos está mucho más acostumbrado a comer esto. Me agradeceríamos no hablar con la boca llena. No, pero... eso es lo complicado. A ver, el olor... Bueno, parece que sí, ¿eh? El olor ya es intenso. Parece que sí. Parece que el señor inspector... Para mi gusto, que no soy madrileña, le falta picante. ¿Qué? Precisamente lo que pasa es que el... No, ahí va ella. No pica. Ese es uno de los pocos de carta que no pica. Que no pica. Pero tú no le puedes añadir la salsa, si no... Pero a ver, puntuación del 1 al 10, Jun, por tu experiencia de tacos en Mallorca. A ver, está muy bueno porque a mí me gusta que la cochinita no sepa a cerdaco, que yo le digo, es un término mío, un poco de jurado. Vale, vale. Sí, poco de, muy científico el técnico. Muy científico y vale. Pues está... No está seco, es que me falta una cerveza, pues. No está seco, está jugosito y está sabroso. No. Pero Carlos, como a mí me gusta que pique un poco, pues yo le echaría ahí. ¿Opinión profesional, Carlos? Claro. Pues la verdad es que es un taco al pastor bastante sabroso, está muy logrado lo que digamos que es el marinado del cerdo. Vale. Está muy sabrosito, sí. Luego el taco al pastor tiene una característica que es que lo combinan con piña para darle un toque frescor y porque combina muy bien. También se suele utilizar jugo de piña para marinar el cerdo. Y a nivel de tortilla, pues parece una tortilla maíz nixtamalizado, aporta mucho. Acabamos sabor. A las 12. Sí, en principio sí. En general está muy bueno. Vale, es un taco gracias. Al pastor muy rico. Pasa a la final, entonces. Sí, la tortilla está buena también. Me gusta también, escucharle ¿eh? más que al de los Pues un aplauso para Francisco Platero, que pasa a la final. Restaurantes Gracias Padre sí, en Madrid. Muy bien. Y gracias muy también bien. A Zenén Jaimes, de la Fundación Casa de México. Y a Carlos Tiria, más conocido en redes como Cotaco Chronicles, que es inspector de tacos. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por aguarme. También los tacos, entonces. Sí, es que me gusta mucho. Traigo la versión picante de la... Una de las cosas más importantes cuando uno se enfrenta a un proceso electoral es tener una foto general de cómo están las cosas. Por ejemplo, de quién hace qué, quién va a pactar con quién. Hay un partido que promete a ganaderos que podrán vender vacas que están enfermas. Y fenomenal. Cuando no les dejan hacerlo, pues protestan. Y cuando el político de Vox, Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, va a Europa y le dice que es que no se puede vender vacas enfermas, él sale y pone a todos los ganaderos en contra de Europa y encima empieza faltando. Esta es la cuarta vez que venimos a Bruselas en defensa de los ganaderos de Castilla y León. Hemos tenido tres reuniones con el gabinete del comisario de Agricultura, el polaco Wojciechowski, o como se pronuncia. Lo que te digo, si no es Lewandowski, pues es que no lo sabe. A mí me gusta. Ha dicho, esta es la cuarta vez en plan, me sacan a mí de Salamanca para traerme a Bruselas. Cuarta vez que vengo a Bruselas con lo bien que estoy yo allí cazando. Es buenísimo. Este es el partido sobre el que estará previsiblemente la posibilidad de formar gobierno con el Partido Popular. Y Espinosa de los Monteros deja claro que así será. Él necesita que lo deseen, por ejemplo, en Extremadura. Bueno, en Extremadura, como en algunas otras, tenemos que asegurarnos de que el Partido Popular tiene deseo de negociar con Vox. ¿Deseo? Hasta ahora no se ha mostrado ese deseo. Quiero ver esa mirada. Ese ¿no? deseo. Sí, pero esa por mirada, ahora. No la estoy viendo. Quizás después de las elecciones. Ya. Yo ese deseo creo que ni con seis debates. Me ¿eh? Estoy imaginando a Feijóo libidinoso y no me está molando en nada. En el otro lado derecho, en el otro lado del lado derecho, habría que decir, estará el candidato del PP, Núñez Feijóo, que va a ir a muchos sitios, va a decir muchas cosas. Eso es una buena noticia para nosotros. Nosotros, porque siempre da material, no sé si es muy buena para el Partido Popular, le hacen entrevistas, dice cosas raras. El compañero Alsina le preguntó por los impuestos, dijo esto. Ah, sí. Lo del año 11. ¿Cuál es mi compromiso en relación con los impuestos? Primero, no subirlos. Eso es. Y segundo, ¿está claro? Repartirlo entre nosotros y el malo de Ayuso. Cuando claro. le preguntan por lo que significa derogar el sanchismo, ¿se le calienta un poco la boca? Entrar en este momento en un plató y decir, voy a derogar esto, voy a derogar lo otro, voy a derogar leyes, sí, bastantes leyes. Me encanta. Venga, me gusta mucho. Leyes, ¿no? Bastante ley trans, porque según Feijóo, ¿no? Es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad. Es mucho más fácil cambiarse de sexo que sacar el carnet de conducir. Sí. Ver, esto no es populismo, ¿eh? No. Pero con eso le basta, ¿eh? Con eso le basta. Ha costado tener la ley trans. Y proyecto, datos, madre de Dios. Cuando los datos económicos son buenos y le preguntan por quién sería su ministro de Economía... Yo le puedo asegurar que alguien que sepa de economía. ¡Fenomenal! Hombre, muy bien. Vale. ¡Eso, presidente! A mí no me va a llamar, que yo hice historia del arte. Vale, descartados todos vosotros. ¿Tenéis plan para después del 23J? ¿Algún país al que huir? Ah, vale. No, país. Algún... Si te deja tu banco. Yo me fui de España cuando ganó Aznar. Soy un hombre de principios. Yo creo que me voy a ir a Uruguay. Pero yo si tuviera un sueldo también me iría de España. ¿A dónde irías tú, Jul? Pues... ¿Andorra? Me iría a Seychelles, ¿no? Seychelles. A vivir ahí, en plan, en un hotel. O sea, trabajar en un hotel, pero ofrecer mis servicios como cantante, algo. Muy bien. Estocolmo puede ser un buen lugar, ¿no? Estocolmo. Estocolmo, ¿no? Que hace frío, es triste, la gente se tira por los balcones. No es tan triste como la gente cree. Que va. Bueno, venga, pues primero iría a Estocolmo y luego me iría a Seychelles. Dí que Estocolmo es maravilloso porque ahora viene alguien de Ikea, entonces tienes que meterla... Estocolmo es maravilloso. Es que espero un pedido yo esta semana. ¿De Ikea? ¿En serio? Pues te va a llegar más tarde ahora. ¿Tú crees que yo me voy a meter? Todos los que estamos aquí, seguramente un alto porcentaje de las personas que nos escuchan, alguna vez han cogido esa llave Allen de Ikea. ¡Hombre! ¿No? La llave Allen, de toda la vida. Allen. Claro. ¿Algún nombre de un mueble de Ikea que se os venga a la cabeza ahora mismo? Billy es el primer mueble que yo me monté como estudiante. Billy. La estantería Billy es el clásico. Mejor. ¿Cómo se llama la mesa? ¿Esa de centro? ¿Strandmon? Luego está el Trofas. ¿Y la mesa de Trofas? Este es un sofá, ¿no? Trofas es... Ya no me acuerdo. A mí me he comprado un sofá que creo que es Trofas. A mí el que más me gusta es el... Eso te lo estás inventando y no es de Ikea. Belén Frau, seguro que está familiarizada con todos estos nombres y con el sueco, nos atiende desde Estocolmo y es la primera española que ha llegado a ser directora de comunicación mundial de la marca sueca. ¿Cómo estás, Belén? Buenos días. Buenos días, estoy aquí riéndome. Empezamos muy bien. Bueno, vamos a aclarar lo primero, que esto no lo hacemos por patrocinio, ni por promoción, sino por orgullo patrio. Esto no es publicidad. Tenemos a una directora de comunicación en el Ikea. Claro. Exacto. Que sí. Y una pregunta, esto de Frau, ¿de dónde te viene ese apellido? Porque es que yo soy de Mallorca y Frau... Suena un poco de allí. Me ¿no viene eres? De Alcoy. Claro, que también. Vale. Ahí está. Ya era por estar doblemente orgullosa. Ya. Oye, ¿algún nombre sueco que todavía no hayas conseguido aprenderte? Muchos. Desgraciadamente, no todos son tan fáciles de pronunciar. ¿Cómo que fáciles? Sí, la mayoría Hombre, son muy Billy, complicados. Billy es fácil. Billy es muy fácil. Bueno, hay una estantería Limhamn que la han dejado de hacer, que tiene dos MN seguidas. Pero no, es que eso no es una estantería, es la clave del wifi del IKEA de Alcorcón. No, es una estantería. Oye, Belén, supongo que mucha gente, allí no tanto, porque creo que toda esa ciudad trabaja para IKEA, ¿no? Pero seguramente en España, es sarcasmo, seguramente en España cada vez que estás en un círculo de amigos todo el mundo te pregunta cómo se monta algo que no han conseguido montar, ¿no? ¿Qué encaja mejor con qué? ¿O cuándo vais a poner un IKEA en su ciudad? Totalmente, y esa es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, ¿no? Que al final IKEA es una empresa que está cercana a la mayoría de las personas y cuando dices trabajo en IKEA todo el mundo tiene en algún momento de su vida una relación, una experiencia en un producto. Bueno, y probablemente está esperando un pedido, como has dicho. Probablemente el 80% de su casa sea de IKEA, como puede ser. Suele pasar, sí. Tú empezaste en Baracaldo. ¿La mía? No, de la de todos. Empecé en Baracaldo. Sí. Pasaste luego por Italia. Ahora, como digo, nos hablas desde la central en Suecia. Estoy en Copenhague. Ahora estás en Copenhague, vale. ¿Con qué sistema de trabajo te quedas? ¿Con qué horario? ¿Con qué...? No sé, hay cabezas más cuadriculadas que otras, digamos. Yo creo que, como todo en la vida, la virtud está en llevarse lo mejor de cada sitio. Y a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de ir aprendiendo de diferentes culturas, de diferentes formas de trabajo. No elegiría una, elegiría la combinación y quizá pues la flexibilidad y la apertura a la conciliación de los países nórdicos. Y a la vez, pues el pasárnoslo bien en el trabajo y disfrutar como hacemos en los países mediterráneos, ¿no? Todo tiene su parte buena. Sí, pero a mí me han contado, Belén, que para quedar con unos amigos para hacer una ella, como que tienes que agendarlo 3 semanas antes. ¿Qué es esto? ¿Cataluña, acaso? O sea, ¿qué es esto? Son muy organizados, ¿sí, no? Para lo bueno y para lo malo. Las cosas funcionan, sí. Que celebráis en IKEA el 80 aniversario, 25 años en España. Yo, de hecho, yo recuerdo creo, la inauguración. Bueno, no la recuerdo, si la recuerdo. No, ya no sabes lo que recuerdas. Yo estaba fuera, yo creo, hace 25 años. ¿Cuándo? ¿Hace 25 años? Sí, bueno, es igual. Ya sí. He perdido mi capacidad de hacer cuentas incluso. Entrabas en la ventana tan pero feliz. Siempre he pensado, cuando voy a IKEA, que me voy a encontrar algún señor durmiendo en alguna de las camas. Hombre. Porque dan ganas de hacer eso, ¿no? Hombre. Nos ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Nos ha pasado y además sí, hemos tenido que despertar a alguno para poder cerrar la tienda. Y también nos hemos encontrado gente comiendo, gente en el baño. Esto del baño, te voy a decir que además es una cosa que habéis hecho ahora últimamente y que probablemente sea idea tuya, no es broma, que es, han puesto un plástico, ¿lo habéis visto? En el baño. No. Ah, sí. Claro. Mi hija levanta el baño siempre porque su curiosidad es cómo puede ser que si hay caca. Y entonces levanta el baño y han puesto como un metacrilato porque imagino que habría alguien que si no hay metacrilato a lo mejor se más sienta. De uno, a lo mejor. Y más de uno. Claro. Estamos en España, aquí puede pasar cualquier cosa. Claro, claro. Bueno, pero eso también quiere decir que las personas se sienten muy cómodas. En eso es. Sí, claro, sí, que sí, dale la vuelta, muy bien. Como en casa. Oye, vamos a ver, es que es curioso porque IKEA ha entrado un poco en la conciencia y en la vida de todo el mundo. De alguna manera también, yo tengo que decir, joder, todos hemos sido jóvenes, todos hemos. Hay chistes, incluso. Hay chistes, IKEA, pero también sí. Pues te ayuda a comprar cosas a buen precio y claro, a comprar una casa por poco dinero y tal. Y insisto que no estoy haciendo publicidad, que no me ha pagado nadie, pero IKEA, todos hemos ido a IKEA. Yo diría que hay una cosa que ya forma parte del subconsciente colectivo, que es, si tú vas a IKEA con una pareja tuya un sábado por la mañana, is serious. Ya va, eso va en serio. Bueno, ya, además, es un buen paseo, a la gente le gusta pasear por IKEA. También te digo, no es lo mismo ir con tu pareja al principio que ir 10 años más tarde. No, es verdad. Que es is serious también el momento crisis, ¿eh? Ahí hay un podcast. Apúntalo para que es una cosa de decir, pero ¿sabes a lo que vienes? Exacto. Entonces, no, pero es que he visto una cuchara que... Yo ya voy sola. Pero, o lo pido online. Yo creo que todo el mundo tiene un artículo favorito de IKEA, por lo que sea, ¿no? Sí. Yo tengo un artículo favorito de IKEA. Sí. ¿Queréis que os lo diga? Sí, claro. ¿Conocéis este pulpo para tender calcetines? ¡Oh! Te cuesta como 2 euros. De verdad es tan tacaño que lo favorito es una cosa de 2 euros. Pero no es porque sea 2 euros, es porque me parece una idea buenísima. Sí. ¿No? Sí, sí, para tender calcetines. Belena, que es un éxito. Tiene que ser un éxito eso, ¿no? Sí. Es un éxito, sí, es un pulpo rojo que tiene todo pinta. Lo ha dicho cachondeando. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que los productos son asequibles, pero a la vez que resuelven problemas habituales de la vida en el hogar. Belén, yo me he gastado más pasta, me he comprado un sofá, que no es el Trofas este, porque eso es un puff, creo, es el Ein Sumflung, que es sofá-cama con cheslón. De todo. Me he gastado más pasta. Ah, o sea, que veas que... Pues mira, mi producto favorito... Miro por tu sueldo. Miro por tu sueldo. Mi producto favorito de IKEA es la cebolla frita. Fijaos qué cosa más rata. Bueno, mi producto favorito de comida son los rollos de canela que valen 2 euros también. Bueno. Es que la comida está... Yo, de hecho, compro la mostaza, la compro ahí. También. Sí. Pero los rollos de canela, en Navidad había una oferta que te daban 2x1 o 3x2, no me acuerdo, y yo me puse... Joder. Claro, llegamos a ese punto en el que... Eso les encanta a mis hijos. ¿Hablamos de albóndigas o no hablamos de albóndigas? ¡Hombre! Pues ¿sabes que yo no he comprado nunca las albóndigas? Yo sí, yo creo que lo que tenéis que hacer es dejar de vender muebles y montar un restaurante gigante. Os voy a dar un dato que os va a encantar. A ver. ¿Cuántos millones de albóndigas vendemos al año? ¿Cuántos? 150 millones de albóndigas. ¡Oh, madre mía! 150, eso. Ahí hay mucho... No, no voy a... Es mucha albóndiga. Estoy por pedirte trabajo el 24 de julio. Estoy por pedirte trabajo... En Estocolmo. Primero iría a mi pueblo, a Mallorca, a darme un chapito. Las albóndigas... Luego me subo. Las albóndigas seguro que ya nuestro son... Nuestro fundador... Dime. No, que las albóndigas... Ah, que sí, hay veganas, ibas a decir. No. Que también que son, tenemos plantas. Que son albóndigas, o sea, que se sabe de dónde viene la carne, estas cosas, ¿no? Hombre, sí, claro. Sí, para claro. Nosotros es una responsabilidad. Y además, cuando tenemos errores, eso nos hace todavía más asegurarnos que toda la trazabilidad está asegurada. Pero ahora lo que tenemos es albóndigas basadas en planta y no sabéis cómo están vendiendo. Son casi tan sabrosas. Hay gente que afirma que incluso más sabrosas. Y tenemos el compromiso de tener comida vegana siempre en todas las tiendas o al mismo o a menor precio para fomentar el consumo. Eso estoy por pasarme esta tarde y comprar unas albóndigas. Sí, hombre. Oye, no, yo quería hacerte, yo sabes que siempre intento hacer como una pregunta seria desde la absoluta ignorancia. Hazme, siempre lo intento, que luego al final, mira, yo ya se ríe. Pero al final luego a veces dices, coño, no era una mala pregunta. Tienes poca credibilidad. No de tanta expectativa que al final, ¿verdad? Claro. No, el rollo es, eres la responsable de comunicación mundial de IKEA, ¿correcto? Sí. Se puede decir que dentro de lo que sería la comunicación de marca, IKEA es fácil. O sea, es una marca extremadamente conocida, todo el mundo la ama, la quiere. ¿Qué es lo que tienes no que hacer No tienen anuncio tú? De televisión, ¿no? Entonces, o sea, claro. Que tu pregunta sería es preguntarme si mi trabajo es fácil. Exacto. Sí. Pues mira, te voy a decir, sí, pero precisamente porque somos una empresa que la mayoría de las personas identifica con ella y una marca que todo el mundo conoce, esto es como en las relaciones, las expectativas son mucho más altas y, claro. Y esa es la, ¿no? La exigencia con la que trabajamos, queremos ser una marca que es fiel en todo lo que hace a sus valores, a su propósito, para nosotros los valores son importantísimos y entonces queremos ser esa marca que transmite, además de que somos expertos en la vida del hogar, que queremos tener un impacto positivo en las personas, que queremos preocuparnos, que tenemos unos valores detrás, que somos éticos, y eso es un trabajo de comunicación. Que haces todo, contar todo lo que hacemos para que todo el mundo sepa qué tipo de empresa es. Aparte, bueno, aparte del catálogo, marca. ¿No? El catálogo, no, catálogo directo. Iba a decir a Belén que leí en algún sitio, vi un documental, creo, que el libro que más se distribuye cada año o que más se distribuye cada año en el mundo no era la Biblia, era el catálogo de IKEA. Pero yo creo que lo habéis dejado de hacer, ¿no? Han hecho muchos cambios. El último año llegamos a tener eso, el doble de la distribución de la Biblia, que es impresionante. Pero sí, lo hemos dejado de distribuir porque pensamos que en una era más digital lo que tocaba era modernizarnos, innovar, y entonces ahora estamos buscando... Eso es excusa. Es mentira. Te ha llamado el Papa a ti personalmente y te ha dicho, IKEA, cortamos el rollito. Te ha dicho, mándamelo. Vamos a ahorrar. Mándame alguno que quiero redecorar el Vaticano. Ha dicho, nada de ser más papistas que el Papa. Nada de ser más famosos que Jesucristo. Oye, ¿cómo se enfrenta IKEA a diferentes culturas? Tenéis, yo que sé, pues tiendas en lugares en los que las casas son mucho más grandes o en lugares en donde los apartamentos son más pequeños. Yo creo que la clave está en tener siempre el diseño democrático, que es nuestra base, ¿no? Calidad, sostenibilidad, precio bajo y ofrecer productos de diseños para medianas personas. Entonces la clave está en intentar mantener, ser cuanto más globales posibles para mantener esa identidad y esa consistencia, pero a la vez sabernos adaptar. Entonces, todos los años hacemos un estudio de la vida en el hogar. Este año hemos entrevistado 37.000 personas en 37 países para entender exactamente eso, cómo es la vida en el hogar, cuáles son las necesidades de cada uno, para intentar seguir siendo IKEA y consistentes, pero a la vez ver qué productos necesitan. Claro, porque hay productos, no sé, por deciros, el vaso de sidra solo lo vendemos en España, o el cuchillo jamonero. Intentamos adaptarnos en lo posible y entender qué es lo más importante para que la gente viva bien en el hogar. En Trondheim, por ejemplo, vendes un cuchillo jamonero y te dirán que hombre, muchas gracias, pero que para qué. No lo compra nadie, claro. Y se creen que es para... Oye, y de esas 37.000 personas que habéis entrevistado y todo eso, ¿cuántas os han dicho que sigáis vendiendo codillo? Porque yo no lo entiendo, lo del codillo. El codillo es un top ventas. ¿Ah, sí? Me encanta el codillo. Tú no estás en Berlín, ¿no? En Berlín te endiñan un codillo por donde sea. Lo más gracioso. Como tapa. Y esto es lo que hablábamos al principio, es que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Claro. El codillo de IKEA. Hombre, pero que te digo que hay chistes en el subconsciente colectivo. Tú ahora mismo le dices, es más fácil salir de la droga que de IKEA. ¿Sabes ahí cómo va? Sí, hay un montón de chistes ya. Con los lápices también. Claro. Pero en lo que te pierdes, te llevas un par de codillos más. Con los atajos. ¿Cuántos correos? Sí, los atajos. Siempre da sensación de que has hecho algo mágico, sí, ¿verdad? Sí. No me he enterado más que estoy yo. Donde solo la, no estoy donde las lámparas. Cojo un atajo. Está todo pensado. Está todo pensado. Giras a la izquierda y dices, Dios, estoy en Narnia. Está pensado también lo atajo. De repente estás en el dragón de infantil. Todo pensado. Última pregunta, Belén. ¿Cuántos correos diarios recibís de gente que os dice que le falta un tornillo, que le va venido sin un tornillo de más? Pues mira, te contaré una anécdota. En Valladolid, cuando abrimos la tienda, hicimos una encuesta popular para decir, bueno, ¿cómo llamamos a la calle? Porque era una calle nueva. ¿Y sabéis lo que nos salió? La votación popular. Me falta un tornillo. Así que en Valladolid, a día de hoy, la tienda está en una calle que se llama Me falta un tornillo. ¡Oh! Buen lugar para que se quede. ¡Qué bueno! Belén Frau, que es directora de comunicación mundial de IKEA, siendo como es española. Gracias, Belén. Un beso. Muchas gracias a vosotros. Me pasa muy rápido. Jun Barrera, Pere Aznar, David Navarro, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Pues me han entrado ganas de ir a... Pues no era, Tornillo. nothing yet. There's no shame in love and loss. There's no heart without regret. There's a longing in your soul. It's the most you've ever felt. You can hide it all you want, but you can't run from yourself. Take everything you can carry in both hands. Stick to the back roads. Live off the land. In doubt, there are worse things in this world, and you're just finding out. It's the way of things, the way of things, it's the way of things, the way of things, it's the way of things, the way of things, it's the way of things, the way of things. Soy lo bastante mayor como para recordar cómo empezó la revolución neoliberal. En 1978, el Reino Unido era un desastre. En lo que se llamó el invierno del descontento, hasta los sepultureros estaban en huelga. Y los sindicatos, base del Partido Laborista, intervenían en todo. Por poner un ejemplo, en el diario conservador Daily Telegraph podía ser sancionado por cambiar una bombilla. Esa función estaba exclusivamente reservada a las personas designadas por el sindicato. En 1979 llegó al poder Margaret Thatcher y proclamó la libertad. Thatcher era, para entendernos, como Isabel Díaz Ayuso, pero con un casco de laca sobre la cabeza y algunas neuronas bajo el casco. Una de las mejores descripciones de aquellos tiempos, y sin duda la más divertida, es una novela de Jonathan Coe que en España se tituló Menudo reparto. Los protagonistas son la familia Winshaw, una colección de millonarios tan codiciosos como idiotas, símbolo de la clase dominante que recuperó el poder gracias a Thatcher. Uno de los Winshaw, ganadero, aprovecha la recién recobrada libertad para expandir su negocio lechero, creando, gracias a la manipulación genética, unas vacas con ubres gigantescas y una desmesurada producción láctea. Desafortunadamente, a las vacas se les rompía el espinazo por el peso añadido. Pero la libre empresa tiene solución para todo. Con las vacas quebradas se alimentaba a las que aún resistían en pie. Se trata de un pasaje tan duro como cómico, escrito hacia 1992, cuando la enfermedad llamada de las vacas locas se conocía ya, pero el thatcherismo la consideraba un simple efecto secundario del progreso y acusaba a las autoridades sanitarias europeas de privilegiar a los animales sobre los empresarios. Al final murieron millones de animales de granja, más de 100 personas, algún empresario entre ellas, miles de animales domésticos y hasta un tigre del zoo. No hace falta hablar de los años y pérdidas que costaron a la ganadería británica recuperar clientes. Estos días lo de las vacas tuberculosas en Castilla y León me ha recordado lo de las vacas locas del thatcherismo. El consejero autonómico de Agricultura, un señor de Vox llamado Gerardo Dueñas, dice que no hay para tanto y que sí, que la enfermedad puede transmitirse al humano, pero que tampoco hay que ponerse tan estupendos con ese invento progre de la salud pública. Ya saben ustedes que cuando los veterinarios, el gobierno español y los expertos de la Unión Europea lograron el confinamiento de las pobres vacas castellanas y el sacrificio de las enfermas, un grupo de ganaderos, quizá cercanos a Vox, asaltaron la consejería dirigida por Vox bajo la mirada comprensiva de los antidisturbios. ¿Acaso, vete tú a saber, receptivos a la libertad que propugna Vox? Dicen que la historia es una maestra sin alumnos. Y es cierto. Me llamo Enrique González y les deseo un buen día.